estamos aquí con la gente de Omo Mayo. Soy Gustavo Galván. Y pues bueno, ¿cómo les fue para abrir la carpa de intolerancia? Pues muy bonito estuvo. El público estaba muy tranquilito, ¿no? Finalmente pues, abrimos, ¿no? Y la gente todavía no. Todavía está como que apenas se levantó, ¿no? Entonces estuvo bien sabroso porque pues eso es lo que es Omo Mayo, ¿no? Es casi la mañana, ¿no? Cuando uno se levanta y abre los ojos y realmente quiere respirar además. Y bueno, creo que el público estaba muy atento y eso estuvo magnífico para el ambiente de Omo Mayo. Sí, qué chistoso, yo pienso exactamente lo mismo. Así que Omo Mayo es como para cuando te despiertas, que no quieres ni aplaudir, ni bailar, ni cantar, simplemente quieres regresar a ese lugar. No, digo, como es que dice la canción de Omo Mayo, lo siento, mal chiste. Solo quieres estar, ¿no? Y así estábamos ahorita, todos estaban atentos y no porque no aplaudieran o no bailaran o no gritaran, no estaban poniendo atención y eso estuvo bien padre. Bueno, dentro de todos los proyectos que ustedes tienen, colectivos, individuales, ¿qué tanto refleja Omo Mayo de su parte como personas? Yo personalmente entré hace un par de meses, en realidad yo no canto en el disco, pero ellos me invitaron a colaborar, ¿no? Yo canto con Hello's Hijos, me invitaron a colaborar porque es eso, Omo Mayo, es un escape a lo que venimos haciendo nosotros en nuestros proyectos alternos, ¿no? Y finalmente, a mí me encantó el proyecto porque es un descanso, es un respiro, y es un proyecto, son canciones muy sencillas y lo que buscamos es la belleza en la sencillez, ¿no? Realmente tal vez no nos atascamos, ¿no? Hacemos pequeños arreglitos con la voz, con las guitarras, con un sinte, cosas bien pequeñas porque es lo que buscamos, ¿no? Para el proyecto, ¿no? Tal cual, sí, queremos que sea súper sencillo y que la gente luego lo escuche y se identifique con él, ¿no? Y que todo el tiempo estamos haciendo cosas más complicadas en nuestros proyectos originales y queriendo ir más lejos, y aquí justamente es lo contrario, queriendo hacerlo menos, y eso también es muy difícil, ¿no? Para mí me cuesta mucho trabajo como guitarrista así tocar una sola nota cada tres compases o así, ¿no? Pero ese es el proyecto y ese es parte del encanto desde mi punto de vista, así que tienes que aprender a hacerlo menos y eso es un reto. ¿Qué representó este Vive Latino para ustedes en el proyecto Omo Mayo? Me representó que Vive Latino se abre para muchas cosas y que una de estas cosas es Omo Mayo, una banda que ha tocado muy pocas veces y que está el proyecto ahí latente, pero que el tiempo nunca nos deja hacerlo ya como algo más profesional, digamos, pero nos invitaron y eso habla muy bien de Vive Latino, ¿no? Invitar a bandas tan pequeñas como Omo Mayo o tan grandes como Molotov. Claro, y digo, personalmente creo que, bueno, tanto Chavo como yo, ¿no? Y como Chris, ¿no? Ahorita él es realmente Omo Mayo, pero Chris ahorita pues está justamente subiendo Homer School al escenario, pues por eso no puede estar aquí con nosotros. Pero sé que para todos Omo Mayo tocar en el Vive Latino representó como ese otro lado, ¿no? De un Vive Latino, ¿no? Nosotros ya pues tocamos en escenarios, pues los escenarios digamos oficiales. Y este otro, ¿no? Esta carpa que realmente le abre las puertas a músicos y a grupos y alineaciones muy, muy sencillas o que buscan hacer cosas más específicas, ¿no? Más especializadas, como por ejemplo Alonso Arreola, Fractales y demás. Pues es para nosotros algo increíble, ¿no? Es poder vivir el doble festival, ¿no? Que son dos días, pero en situaciones bien distintas, ¿no? Con público muy distinto y eso... Sin estrés, ¿no? Realmente todos estábamos bien tranquilos, nos vimos, ¿no? Nadie buscaba que se armara ahí el slam ni nada por el estilo, realmente nada más buscábamos, pues, dar un respiro y creo que se logró con la participación del público. En una palabra, ¿cómo me define la actuación de Omo Mayo en el Vive Latino? Emotiva. Puro, sencillo. Bueno, pues les agradezco mucho por el tiempo, muchas felicidades y que siga dando este proyecto de Omo Mayo que está bastante ponchado.